Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa informativo municipal que elabora la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha, por cierto, a través de la señal FM y de Internet de esta querida radio comunal que nos apoya en la difusión cada semana. Comenzamos el quinto mes de este año 2023 con muchas informaciones municipales e institucionales que pasamos a detallar a continuación con la lectura de los titulares. Alcalde Mauricio Carrasco expuso las problemáticas y desafíos en materia de seguridad pública durante la reunión ampliada de la Asociación de Municipalidades de la Región con el gobernador Rodrigo Mundaca. Consejo Municipal aprueba llamado a licitación pública de los programas odontológicos 2023. Seremi de Salud inauguró oficina territorial para abordar problemáticas medioambientales de Concón, Quintero y Puchuncaví. Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso inaugura una sede en Quintero. Vecinas de Quintero se certificaron exitosamente en curso de corte y confección de prendas de vestir. Programa de Estrategias de Desarrollo Local Inclusiva realizan gestión territorial en Quintero. Se retoma proyecto de construcción del nuevo borde costero Playa El Durazno, Cueva del Pirata. Estas informaciones y otros datos de interés los pasamos a revisar a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante la mañana del viernes 5 de mayo se realizó en Quillota una fructífera jornada de trabajo entre el gobernador regional Rodrigo Mundaca y la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso. El encuentro tuvo especial énfasis en seguridad pública, temática en la que pudieron discutir los 24 alcaldes y alcaldesas presentes. En concreto, el gobierno regional se comprometió a dar continuidad al programa de Televigilancia Móvil 2023 con la Subsecretaría de Prevención del Delito, otorgando especial interés en la colaboración de los municipios en las mesas de trabajo, para así establecer mejoras y nuevos criterios. Asimismo, continuará disponible el Fondo de Interés Regional y finalmente se elaborará un programa de transferencia desde el gobierno regional hacia la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso de hasta 400 millones de pesos para potenciar los planes de seguridad, prevención del delito y atención a víctimas. Escuchemos las declaraciones del gobernador Rodrigo Mundaca y también a los alcaldes Mauricio Carrasco Pardo y Marcos Morales. Primero quiero darle las gracias al presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Freddy Ramírez, alcalde de Concón, por la invitación y la generosidad que él tuvo. También al presidente de AMUCH, el alcalde Alessandro y el alcalde de la comuna de Zapallar también por su presencia acá. Eso habla de la transversalidad que tienen las autoridades comunales de la región hoy día. Darle las gracias por la generosidad, digo, a propósito del espacio que me brindan de poder dirigirme a ellos. A mí me toca trabajar con todos los alcaldes de la región y con todas las alcaldesas de la región, sin distingo, de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Trabajo con todos ellos, más allá de nuestras legítimas diferencias, pero creo que hoy día hemos dado señales de aquello. Nosotros colocamos la centralidad en el bien común. en el bien común, en el buen vivir, en dar condiciones de satisfacción a nuestra población, a nuestras comunidades, y por tanto el hecho de que estemos hoy día todos reunidos en torno al tema de la seguridad es tremendamente relevante. La delincuencia es el principal flagelo que enfrentamos hoy día en la región de Valparaíso, pero en todo el país hoy día, y por tanto nosotros como gobierno regional nos hemos puesto a disposición de los alcaldes y las alcaldesas, trabajamos con ellos hace 2 años, hemos dicho que vamos a mantener el sistema de televigilancia aérea mediante drones que actúan como medios probatorios cuando se cometen hechos delictuales, hechos delincuenciales en nuestros territorios, en nuestras comunidades, y le hemos pedido a ambas asociaciones que hoy día se sienten con nosotros precisamente para mejorar el sistema de televigilancia, para aumentar la cantidad de drones, pero también para poder planificar el planeamiento de los drones en los respectivos territorios. Hemos dicho también que vamos a tener recursos vía proyectos de interés regional, 50 millones de pesos precisamente para poder fortalecer la gestión en materia de seguridad de los alcaldes en general, porque yo creo que son los 38 alcaldes y alcaldesas los que tenemos la tarea de trabajar en conjunto. Y finalmente hemos anunciado también 400 millones de pesos para la formulación de un programa que nos permita precisamente dotarnos de mejores equipamientos, de mejores recursos, que nos permitan también formular una política pública comunal que combata la delincuencia de manera eficiente, de manera efectiva. Y también aquí se plantearon temas que tienen que ver con la prevención del delito, con la atención a víctimas. Nosotros como gobierno regional tenemos una discusión bien intensa con el gobierno central para que nos transfieran definitivamente competencia en materia de prevención del delito, atención a víctimas, para integrar los consejos de seguridad nacional, para poder también integrar los comités regionales de seguridad, para poder habilitar una división de prevención del delito y atención a víctimas. Así que estamos en esa discusión, y yo finalmente vuelvo a señalar que quiero agradecer la generosidad de todos los alcaldes y las alcaldesas que han estado acá. Agradecer a Freddy Ramírez, que es nuestro presidente, la iniciativa, y también a Óscar, el alcalde de Quillota, que nos recibió en este centro de evento. Para nosotros, como Bahía, ¿cierto?, venir, lo habíamos conversado con Marco ya la semana pasada, la invitación, que nosotros, a diferencia de muchas municipalidades, compartimos la misma bahía, tenemos los mismos problemas que tiene Puchuncaví. Por lo tanto, trabajar en conjunto para nosotros es muy importante, y así nos han enseñado las comunidades de Quintero Puchuncaví, que partieron trabajando en conjunto y después nos fuimos sumando los alcaldes y entendimos que tenemos que trabajar estas dos comunas súper unidas, tenemos los mismos problemas ambientales y hoy tenemos acentuados los mismos problemas de seguridad. Por lo tanto, tener una política de seguridad muy parecida o en común, lo conversábamos también con Concon, es muy importante, porque cuando uno hace esfuerzos de seguridad ciudadana y con carabinero y con todo, el delito se desplaza a otra comuna. Entonces nosotros estamos visualizando eso y por eso estamos hoy día trabajando en conjunto, ver de qué manera mejoramos no solo la sensación, sino que de verdad la seguridad, que no la tenemos en la competencia de las municipalidades, pero todo lo que tenga que ir en inversión pública lo vamos a hacer, y esperamos la misma respuesta del Ministerio del Interior a través de Carabineros y la PDI de poder mejorar la seguridad en nuestras comunas, en el caso nuestro la de Quintero, y Marco en su comuna en Puchuncaví. Bueno, hoy día hemos participado de una importante reunión en la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso junto al alcalde Mauricio Carrasco. Esta invitación, la verdad, que nos convoca y es un tema transversal. Con el alcalde Carrasco hemos sido muy claros en esta asociación y hemos pedido de que la política y la forma de implementar políticas de seguridad no sea tan solo segmentada en un par de comunas de este país, sino que como región de Valparaíso seamos directos, seamos francos, en decir, aquí no hay chilenos con diferencia, aquí tiene que ser un plan de seguridad transversal que nos reúna a todos y a todas los chilenos. No pueden haber ciudadanos de primera y segunda, o A o B, o chilenos y chilenas con diferencia. Al contrario, lo que nosotros hemos pedido con mucha fuerza, y así hemos pedido un voto político en esta asamblea, de que manifestemos el deseo de que tiene que existir un plan de seguridad nacional, donde la región de Valparaíso, que es la región más importante, así lo hemos conversado con el gobernador el día de hoy, es una región la más importante del país, y hoy día nosotros tenemos un acuerdo transversal en hacer esa solicitud. La bahía de Quintero Puchuncaví se ha visto muy afectada por el tema medioambiental, sin duda, y todos lo sabemos, más de 5 décadas. Pero también hoy día no podemos dejar que nos afecte esta nueva ola de inseguridad que vive en nuestro país y que nosotros no estamos ajenos. Consejo Municipal aprueba llamado a licitación pública de los programas odontológicos 2023. Independiente de la atención odontológica que la Posta Rural de Loncura mantiene en forma permanente para todos sus pacientes. Este año el Departamento de Salud Municipal recibió fondos desde el Ministerio de Salud por un monto de 31.813.680 pesos. Estos fondos permitirán la atención a 20 personas, en este caso, hombres mayores de 50 años de escasos recursos para una atención integral odontológica. También serán favorecidas 100 mujeres, también mayores de 50 años, para que accedan al programa Sonrisa para Chile, que permite, al igual que el anterior programa, una atención integral odontológica. Se agrega a estas atenciones otras 15 acciones para colocar prótesis. La municipalidad, a través de la Comisión de Salud número 18 y luego por el Consejo Municipal número 67, debieron aprobar el llamado a licitación pública para que clínicas dentales particulares puedan postular y prestar la atención con estos fondos del MINSAL a las personas favorecidas. El concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Salud, explicó los distintos programas. Escuchemos. Específicamente una licitación pública, ¿cierto? Que son los para los programas odontológicos. Aquí es un programa, ¿cierto? Que viene del ministerio, ¿cierto? Que nosotros debemos ser la contraparte, donde van a haber atenciones odontológicas integral de hombres de escasos recursos mayores de 50 años. Vamos a ver atenciones odontológicas integrales también para mujeres mayores de 50 años. Y obviamente hay un programa especial, ¿cierto? Que es de la instalación de prótesis, ¿cierto? De la misma posta de Loncura. Eso tiene un costo de más de 30 millones de pesos, el cual estamos contentos que se puedan ejecutar estos programas que son del Ministerio en estas comunas, ¿cierto? Que son vulnerables, ¿cierto? Y son medianamente pobres en presupuesto municipal. El viernes 28 de abril, la Seremi de Salud inauguró oficialmente en la comuna de Quintero la oficina territorial que busca avanzar en las medidas de prevención y reparación ante las emergencias medioambientales en Concón, Quintero y Puchuncaví y dar cumplimiento al compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric. La nueva repartición de la autoridad sanitaria cuenta con un equipo profesional de dedicación exclusiva que se coordinará con la Red de Atención Primaria de Salud, el Hospital de Quintero y los establecimientos educacionales de las tres comunas. La Oficina Territorial de la Seremi de Salud está ubicada en el cuarto piso del edificio del Cuerpo de Bomberos de Quintero en Avenida Normandí, número 1980. La labor sociosanitaria desplegada por los equipos en el territorio se ha orientado a la realización de operativos conjuntos de salud, educación y medio ambiente para acudir a jardines infantiles y establecimientos educacionales, a efectuar mediciones y control de instalaciones interiores como cámaras desgrasadoras, alcantarillado, desagües y también se han coordinado desde la Delegación Presidencial Regional y desarrollado en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ESMAL, las municipalidades y bomberos. Finalizada la reunión, conversamos con Lorena Cofré, Seremi de Salud de Valparaíso, la Seremi de Gobierno, María Fernanda Muraga, y con Ania Guajardo, Directora de Salud de la Municipalidad de Quintero. Este hito de inauguración es un hito esperado hace mucho rato por la comunidad y también por nosotros desde la Seremi de Salud. Estamos muy contentas de poder fortalecer el trabajo con la comunidad, desde la comunidad y también desde el trabajo propio de la Seremi de Salud como entidad fiscalizadora y estar presente en todos los eventos que suceden de posibles contaminaciones ambientales. Además, agradecemos la presencia del Servicio de Salud, particularmente de su directora y de la directora del Hospital de Quintero, que también en un trabajo colaborativo como sistema de salud, estamos respondiendo lo más ágilmente posible ante las demandas de la ciudadanía y ante las necesidades de salud que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Quintero Buchuncavi. Así es que el trabajo sigue, tenemos toda la voluntad política y queremos avanzar en una transición socioecológica justa, tal como el gobierno del presidente Gabriel Boric nos ha comandado. El día de hoy reafirmamos el compromiso que tenemos como gobierno desde nuestro presidente Gabriel Boric y todo el gabinete regional de estar presentes en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví y avanzar con medidas concretas en la mejora de una zona que históricamente ha sido una zona como conocida como una zona de sacrificio, pero que nosotros tenemos la convicción de poder avanzar hacia una zona de recuperación. Con hechos concretos, como el hito de lanzamiento de esta oficina, vemos que podemos avanzar así en un trabajo colaborativo en conjunto con la comunidad y las organizaciones e instituciones del Estado hacia una transición socioecológica justa en donde el centro sean las personas que se desarrollen y desenvuelven en un nuevo modelo de desarrollo productivo que sea sostenible con las comunidades. Es súper importante y relevante lo que acaba de ocurrir hoy día, más que nada la formalización. Yo creo que independiente de los eventos medioambientales, hace muchos años que requeríamos, ¿cierto?, la presencia de las Serena en la zona. Así que una cosa positiva nos ha sucedido, que ahora ya contamos con este equipo acá, que nos ha permitido, ¿cierto?, trabajar primero en conjunto, ya todo el área de salud, también medio ambiente, también emergencia, y siempre en pro de nuestra comunidad que tanto lo necesita. Es que estén acá, ¿cierto?, en forma presencial, estos profesionales, nos ha permitido, por lo menos en los últimos eventos, llegar con rapidez, con agilidad, resolver la dificultad de nuestra comunidad, pero también nos va a permitir un trabajo coordinado y mantenido en el tiempo, que es lo que requiere nuestra comunidad. Esperamos que eso sirva. Ya la salud municipal, tenemos mandatado a través de nuestro alcalde, todos los apoyos posibles, lo que necesite, porque estamos a servicio de nuestra comunidad. Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso inaugura sede en Quintero. Con un esfuerzo colaborativo entre la Municipalidad de Quintero, el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Obispado de Valparaíso, se logró que este año las carreras técnicas de nivel superior en Trabajo Social y en Educación Parvularia comenzaran a ser impartidas en la comuna. Por lo que en días pasados, en ceremonia solemne, se procedió a la inauguración de la nueva sucursal de la sede Costa Norte en Quintero, con la participación del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Nelson Vázquez Lara, el presidente del directorio del CFT, Gabriel Yani González, el rector del CFT, Benito Barros Muñoz, junto al alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, otros miembros del directorio y estudiantes del centro educativo. El evento se llevó a cabo en el patio de la nueva sede, ubicada en las antiguas dependencias del Colegio Santa Filomena, las que fueron totalmente remodeladas con fondos municipales gracias a un convenio tripartito en que tanto el municipio como el Obispado de Valparaíso se comprometieron a entregar el recinto en las mejores condiciones para que el CFT pudiera recibir a los estudiantes e impartir las actividades académicas en las mejores condiciones. Tenemos declaraciones del alcalde Mauricio Carrasco. Esta es una tremenda oportunidad para nuestra comuna. Ustedes saben que nosotros no tenemos educación superior, todos nuestros alumnos tienen que viajar a Viña del Mar, a Valparaíso, sobre todo que en este primer ciclo, llamémosle así, se escogieron dos carreras mayoritariamente para mujeres, porque tienen más problemas de desplazamiento. Muchas de ellas son mamás, tienen que trabajar, por lo tanto son siete carreras que finalmente vamos a concretar, y yo quiero agradecer a la universidad, y esperaría lo mismo del Estado de Chile, ¿cierto? Lo que hizo la Pontificia Universidad a través del Centro de Formación Técnica, que de esta manera se devuelven las cosas a comunas como Quintero, que lo han entregado tanto al Estado y el Estado no lo ha devuelto. Y como ya lo comentamos al inicio del programa, comenzamos el quinto mes del año, un mes muy especial, puesto que, entre otras actividades, celebramos el Día de la Madre. Y es por eso que en nuestro espacio musical del día de hoy

Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. Luego de esta hermosa canción y también de estos interesantes avisos. Recuerden que este domingo hay elecciones, por lo tanto, su carnet de identidad es muy importante tenerlo a mano para acudir a estas votaciones. Las personas que tengan vencido su carnet también pueden concurrir a este acto eleccionario portando esta cédula de identidad, aunque esté vencida. Dicho esto, los invito a seguir revisando las noticias del día de hoy. Vecinas de Quintero se certificaron exitosamente en curso de corte y confección de prendas de vestir. El jueves 4 de mayo se realizó la ceremonia de certificación de 8 vecinas de Quintero que a través de la Oficina Municipal del Programa Mujeres Jefas de Hogar y la Fundación Luterana de Capacitación culminaron exitosamente este curso de corte y confección de prendas de vestir. Con esta certificación, las vecinas podrán mejorar sus posibilidades de acceder tanto a un puesto de trabajo en el rubro textil como a poder emprender su propia microempresa familiar de manera independiente. Al término de la ceremonia, conversamos con Alejandra Mondaca Bustamante, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar, con la señora Carolina Vega, beneficiaria del programa, y la concejala Tamara Tello. El día de hoy estamos realizando esta ceremonia de certificación de este curso de capacitación de corte y confección de prendas de vestir para adultos y niños, que ha sido un esfuerzo conjunto de la Ilustre Municipalidad de Quintero en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para entregar estas herramientas de capacitación de perfeccionamiento técnico a 8 mujeres participantes del programa Mujeres Jefas de Hogar de la cobertura 2022. Esta capacitación duró 100 horas y entregó todos los conocimientos técnicos en confección, en uso de máquinas y como lo vemos también en este espacio, generaron gran cantidad de prendas de vestir. Bueno, los beneficios son grandes porque tomamos una experiencia de un mes, que fue muy cortito, pero tuvimos una gran profesora que nos enseñó mucho el detalle, determinación de prenda. Y una experiencia para la vida. Yo creo que esto es para la vida porque estas cosas no se te olvidan nunca. Aun cuando dejes de coser, esto no se olvida. Cuando tú amas lo que haces. Este vestidito, yo siempre quise hacérselo a mi nieta que vive en Australia. Aún no la conozco, solo la he visto en video. Ellos querían que yo les comprara vestidos de China para mandárselo. Y yo dije, en algún momento se lo voy a hacer. Y Dios me presentó esta oportunidad, así que este se va a Australia. Son varias emociones a la vez. Por un lado, muy contenta, muy orgullosa y muy emocionada de que este tipo de iniciativas empiecen a establecerse en Quintero para el beneficio de nuestras mujeres, de nuestras vecinas, de nuestras madres, de nuestras hijas, de la mujer quinterana, ¿no? Considero que es fundamental que empiece a abrirse este tipo de oportunidades para que tengan más herramientas y así puedan enfrentar la vida, la economía, desde otro punto de vista, con más resguardo. De alguna manera también se genera un lazo familiar y de amistad entre ellas, lo que es muy importante y muy bueno en la tribu de lo que es la mujer. Finalmente, estas son las cosas que a mí por lo menos me dejan tranquila, las que de alguna manera me impulsan a decir sí, esto está bien, esto es una inversión para el futuro quinterano, para la mujer quinterana, para la economía quinterana. Entonces, de alguna u otra manera empieza a existir esa sinergia en donde todo empieza a funcionar con una consecuencia. Programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva realiza gestión territorial en Quintero. La Oficina de la Discapacidad despliega esfuerzos para abarcar a través de estrategias de desarrollo local inclusiva la mayor cantidad de factores y aspectos de la comuna con el fin de tomar una cultura inclusiva. Una de las acciones de este programa, que cuenta con fondos del Servicio Nacional de la Discapacidad, es la gestión territorial, cuya responsable, Camila Rodríguez Muñoz, trabajadora social, vela por formar y fortalecer las prácticas inclusivas a través de talleres y charlas, coordinando con los directivos de las organizaciones territoriales y funcionales. En fecha próxima, dentro de las actividades del programa, se realizará un encuentro para georreferenciar información sobre discapacidad en todo Quintero. Escuchemos a la gestora territorial Camila Rodríguez Muñoz. El producto de fortalecimiento de la gestión territorial de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, adjudicada por la Oficina de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Quintero, estamos contentos de informar que el próximo 16 de mayo se va a realizar un mapeo territorial en el cual vamos a identificar e insumar también con respecto a las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadores también, habitantes de la comuna de Quintero, para poder evaluar posibles futuros proyectos y soluciones desde la oferta pública. El pasado jueves 27 de abril se reunió el alcalde Mauricio Carrasco Pardo con el director regional de Obras Portuarias, Edgardo Evia Vázquez, para retomar el proyecto de construcción del nuevo borde costero Playa El Durazno, Cueva del Pirata. Luego del encuentro, conversamos con ambas autoridades para conocer los detalles del proyecto que se pretende poner en funcionamiento durante el segundo semestre del presente año 2023. Aprovechando de agradecer al director de Obras Portuarias, Edgardo, que hoy día estuvo con todo su equipo técnico en mi oficina en la mañana muy temprano, afinando ya los últimos detalles. Nos reunimos la dirección de obra, nos reunimos Obras Portuarias, los equipos técnicos, porque ya estamos en los últimos detalles de que ellos puedan licitar el borde costero que une la playa del Durazno con la Cueva del Pirata, que ya fue trabajado y sensibilizado con la comunidad, hubieron reuniones, el diseño la gente lo conoce. Estuvo un poco detenido porque fue ante la pandemia y con el valor de los costos de los materiales, Obras Portuarias, no nosotros, ellos son los que licitan, nosotros no, a la municipalidad no ingresa ningún dinero. Al principio costaba 5 mil millones de pesos y con la actualización de los costos, hoy día cuesta 7 mil millones de pesos. Así que por lo tanto, quiero saludar al gobierno del esfuerzo que hicieron de no dejar detenido esta inversión que sería tan importante para nuestra comuna, que modernizar todo ese borde costero que es tan bonito y tan ocupado. Bueno, este es un proyecto que estamos hablando, un proyecto de cercano a los 6 mil millones de pesos, que va a durar varios años y que estamos empeñados en partir lo antes posible, obtener el RS ojalá en el primer semestre de este año para poder licitar dentro del año 2023 y comenzar las obras ojalá en este mismo año o a los principios del próximo. Y el proyecto en sí consiste en un gran paseo en todo ese borde costero entre el Durazno y la Cueva del Pirata, que incluye acceso universal para personas con movilidad reducida, incluye baños, una bodega y luminarias, que ese sector no tiene luminarias y que hoy día cobra especial relevancia porque obviamente un paseo de estas características, que son casi 2 kilómetros de recorrido, va a entregar mayor seguridad a los ciudadanos y a las ciudadanas de Quintero, porque va a ser un paseo muy transitado probablemente, pero va a tener la seguridad de que va a estar iluminado y va a ser un atractivo también para generar mayor actividad económica, reactivar actividad económica a través del turismo, etc. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa informativo municipal del día de hoy, que esperamos haya sido de su ayuda y también de interés. Agradecemos al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya en la transmisión de este programa cada semana. Y por cierto a usted que nos acompaña y privilegia con su grata sintonía. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.